Cuando oigas estos versos, los acoges como míos, que son para ti. Tú sabes por qué te traigo a este lugar, para hablarte, para decirte que mi amor es solo para ti. A quien olvidar, olvida que yo también lo haré. Me paso la vida pensando, pensando y pensando no más en tu amor. Pero cuando tú me quieras, no me vayas a olvidar, porque para ti yo guardo la felicidad. Felicidad, yo siempre te daré felicidad. Felicidad, yo siempre te daré felicidad. Felicidad, yo siempre te daré felicidad. Yo siempre te daré felicidad. Bebe un buchito de mi copa, que yo también lo beberé. Felicidad, yo siempre te daré felicidad. Felicidad, yo siempre te daré felicidad. Dame un besito en la boquita, que yo también te besaré. Felicidad, yo siempre te daré felicidad. Felicidad, yo siempre te daré felicidad. Dame un besito, mi chinita, mira que aquí nadie nos ve. Felicidad, yo siempre te daré felicidad. Felicidad, yo siempre te daré felicidad. Siempre te daré felicidad. Felicidad, yo siempre te daré felicidad. Dame un besito en la boquita, mira que aquí nadie nos ve. Felicidad, yo siempre te daré felicidad. Felicidad, yo siempre te daré felicidad. Bebe un traguito de mi copa, yo también lo beberé. Felicidad, yo siempre te daré felicidad. Felicidad, yo siempre te daré felicidad.